Martes 9 de diciembre. Reina tu Dios. Salmo 146, versículo 10. Es de Dios compartir con el que piensa diferente a mí. Es de Abba, Dios Padre, participar junto a los que votan diferente a mí. Es de Jehová abrir las puertas a los hermanos y hermanas homosexuales, lesbianas y trans. Es de Elohim respetar a los hermanos y hermanas judíos y palestinos. Es de Adonai convocar tanto a hermanos y hermanas rusos como ucranianos. Porque el generoso libera a los cautivos, abre los ojos a los ciegos y levanta a los caídos. Él protege a los extranjeros y nos guía para acrecentar nuestras inteligencias y entendimientos. Porque una iglesia justa es una iglesia con libertad de conciencia, donde el buen Dios gobierna de generación en generación, por los siglos de los siglos. Amén. Renato Gray para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.